Muy queridos hermanos en el Señor, con toda alegría les participamos que en la diócesis de Escuintla, junto con otras iglesias en Guatemala, iniciaremos esta cuaresma, la jornada de 40 días por la vida. Una jornada que ha nacido hace solo 13 años en Estados Unidos, pero que quiere hacer reflexionar acerca del valor de la vida humana. Esa vida que en nuestra tierra y en Guatemala, pues, con los altos índices de pobreza y también de violencia, parece que vale poco. Pero sobre todo se pide por el respeto a la vida del que no ha nacido. Hay leyes que quieren ir contra la vida y legalizar el aborto, que sería legalizar un crimen. No hay derecho a matar, solo hay derecho a vivir. Les invitamos a que se unan ustedes en sus parroquias a esta jornada de 40 días por la vida. Va de este miércoles de ceniza, 14 de febrero, al domingo de Ramos, 25 de marzo. Hay marchas, hay concentraciones frente al Congreso de Guatemala para pedir lo que tenemos derecho a pedir, que se respete la vida del que no ha nacido, que se proteja la vida desde su concepción hasta su fin natural. Habrá diversas actividades, cada uno puede hacerla en la medida de su posibilidad. Para Escuintla he pedido y se concederá la indulgencia plenaria a toda persona que participe en esas actividades, que rece el Santo Rosario en estos días y escuchando la Santa Misa y confesándose pueda tener la indulgencia plenaria. Cuaresma, tiempo de conversión. ¿Qué mejor conversión que proteger la vida orando al Señor insistentemente por ella? Con el diácono Walter le saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo, obispo de Escuintla. Digamos sí a la vida, porque la vida es el don que el Señor nos ha dado por intercesión de María Santísima. Protejamos la vida.